Jesse versus Nick. It's Ray and me and Dow. Sturzen, then voted Sturzen. Here's bread for me's. Double dog is ever shifts if we are committing to it's stream that's mine, I'm not getting away. Been designed to gig and dance me a slag. Jesse versus Nick, first of mid shave. For me, zeal and me, first of mid-shave vision. Jesse versus Nate. The man, leave a slag off on art. We'll be right back. Thank you. Continuamos con los temas que más nos han gustado de Este Mundo Estúpido. Nuevo trabajo de los americanos Yo La Tengo, en activo desde 1984 y con formación duradera desde hace ya bastantes años, formada por el guitarrista Ira Kaplan, su mujer Georgia Habley a la batería y el bajista Jace McNew. Más info en www.yolatengo.com. Fall. Vamos a cerrar el programa de hoy con el nuevo trabajo del americano Darius Jones, llamado Flux Kit Vancouver, que reúne una composición en cuatro movimientos escrita e interpretada por Jones en el saxofón alto, su colaborador de hace mucho tiempo Gerald Cleaver en la batería y cuatro músicos de cuerda de Vancouver, los violinistas Jesse y Josh Zubot, la violonchelista Peggy Lee y el bajista James Meagher. Tenéis más información en williasrecords.bandcamp.com y en dariusjonesmusic.com.